estuvo a punto de morir. No porque haya estado en un accidente propiamente, sino porque quiso quitarse la vida de tanto enojo que tenía cuando aquella calabacera se secó y se estaba quemando por el sol. Cuando el cristiano sabe y conocemos la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para el cristiano? Y el cristiano o los cristianos nos desviamos de esta para hacer nuestra propia voluntad, entonces las consecuencias no se dejan esperar. Si como creyentes conocemos la voluntad de Dios para nosotros, sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros y nosotros tratamos de huir de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras propias vidas, entonces lo que debemos de esperar no es lo que deseamos que ocurra, como Jonás, que deseaba llegar a Tarsis y nunca llegó, sino van a llegar las consecuencias de parte de Dios para nosotros. Vamos a ver qué sucede cuando un cristiano se aparta de la voluntad de Dios. Cuando un cristiano se aparta de la voluntad de Dios. El título del mensaje es precisamente este, cuando estamos fuera de la voluntad divina. Primeramente, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Cuando un cristiano se aparta de la voluntad de Dios, o no quiere cumplir la voluntad de Dios, lo primero que va a ocurrir es que ese cristiano tiene que pagar un precio. Literalmente Jonás tuvo que pagar su pasaje, su boleto para ir a Tarsis. Se fue a Jope, llegó a esa ciudad costera, llegó a ese puerto, pagó su pasaje a su destino final, según él, y tuvo que pagar un precio, desembolsó literalmente. Ahora, el precio que tenemos que pagar por huir de la voluntad de Dios no es necesariamente o obligadamente un precio monetario, aunque muchas veces lo es. Pero hemos de pagar y estar conscientes que hay un precio que pagar. Hay un gran precio que pagar por nuestra desobediencia al Señor. Cuando conocemos su voluntad y nosotros no estamos dispuestos a obedecerla, cuando no estamos dispuestos a acatar la preciosa voluntad de Dios, aunque nosotros no la entendamos en su momento, entonces hemos de entender que hay un precio que pagar. Que hay algo que Dios va a provocar en nuestras vidas para hacernos entender que no debemos de huir de los deseos de Dios, de su voluntad. Hubo un hombre que quiso y lo hizo así. Huyó de la voluntad de Dios e hizo su terca voluntad. Lo encontramos ahí en Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Y encontramos a Saúl, que sabía cuál era la voluntad de Dios. Saúl sabía qué era lo que él debía de hacer, o más bien lo que no debía de hacer, y lo hizo en contra de la voluntad de Dios y el siervo de Dios. Resulta que, bueno, dice Primero de Samuel 13:11, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, resulta que Samuel le dijo a Saúl, vete a Mizpa, creo que sí, está en el capítulo 10, le dijo, vete a Mizpa, a Gilgal, vete a Gilgal y ahí espérame, hasta que yo llegue y ofrezca sacrificio a Jehová, para que tengas la bendición de Dios y puedas luchar y batallar con la presencia de Dios. Está bien, dijo Saúl. Y dice, en 7 días voy a llegar. Llegaron los 7 días y resulta que no llegaba Samuel. Y Saúl se desesperó porque el pueblo se le estaba desertando. Y dijo, bueno, pues Samuel no llega. A mí se me hace que Samuel ya, pues, se le olvidó su promesa. Entonces yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y ofreció sacrificio al Señor. Cuando este terminó de ofrecerlo, llegó Samuel y le dijo Saúl cuando llegó Samuel le dijo, mira Samuel, yo ofrecí sacrificio a Jehová, yo hice lo que tú tenías que hacer, como no llegabas, pues yo ofrecí al Señor. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Dice el versículo 11: Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y yo me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y ya yo no he implorado el favor de Jehová. Dice: Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl sabía que no debía ofrecer sacrificio a Jehová, no le correspondía, era el rey, no era el sacerdote. Él sabía que no debía de haber hecho eso, pero dijo: Bueno, yo soy el rey, yo tengo derecho. Samuel a lo mejor ya quedó en el camino, posiblemente ya estaba muy viejito Samuel, y Saúl pensó: Bueno, algo le sucedió en el camino, pues yo lo voy a hacer, yo soy el rey, no hay nadie que me diga a mí nada. Y él pensó que osadamente podía ofrecer al Señor lo que no le correspondía. Entonces Samuel llegó y le dijo: No, has hecho locamente, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, pero te has salido con la tuya. Te saliste con la tuya y no cumpliste con la voluntad de Dios. Cuando el cristiano se aparta de la voluntad de Dios o no está dispuesto a cumplir la voluntad divina, entonces debe estar dispuesto a pagar un precio. ¿Por la desobediencia o por la arrogancia? También podemos salirnos de la voluntad de Dios por orgullo propio. Y cuando somos orgullosos o la soberbia viene a nosotros, la soberbia nos hace y nos impide cumplir con la voluntad de Dios. Pese a que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces no entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros o por qué es la voluntad de Dios así para nosotros, tenemos que aceptarla y cumplirla. Dice Proverbios 29:1 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, dice la Biblia, será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, dice la Biblia, endurece la cerviz, cuando se le enseña y se le dice y se le aconseja y aprende y escucha y sabe la voluntad de Dios, pero no la quiere acatar, se enterca, se ensoberbece, endurece su corazón para hacer su propia voluntad, dice la Biblia, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá medicina. En una ocasión, una hermana fue a pedir consejo qué hacía en cierta situación. Le digo: Hermana, pues lo que usted debe hacer, lo que dice la Biblia, es esto y esto y esto y esto. Y pues permítame decirle que la decisión que usted está por tomar, me parece que no es una decisión bíblica, sino en la carne, y yo creo que Dios no le va a bendecir y Dios no le va a prosperar y Dios no va a hacer lo que usted quiere que Dios haga. Se necesita acatar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Pero no me parece a mí lógico lo que Dios me pide que haga. Pues las cosas de Dios no son lógicas, entiéndanlas por fe. Es que no entiendo, es que no las va a entender, no son para razonar, son para acatar la palabra de Dios, es para obedecerla, y no es para que usted la razone toda su vida y se muera razonando la palabra de Dios sin haberla entendido. Palabra de Dios nos dice claramente lo que usted tiene que hacer. Yo le aconsejo, viene usted a pedir consejo, aquí está la palabra de Dios. ¿La toma o la deja? Si la toma, le va a ir bien. Yo le aseguro con la palabra de Dios en mi mano. Pero si usted la deja, no venga conmigo a decirme que le fue mal. De una vez se lo digo, le va a ir mal si no obedece la palabra de Dios. Está bien, pastor, voy a hacer lo que usted me dice, lo que la Biblia dice. Bueno, y oramos y se fue. Después de un tiempo regresó. Se salió con la suya. Y echó a perder todo. Hay un precio que pagar. ¿Y ahora qué? Me dice, pues ahora qué, pues ahora usted, ¿verdad? No me culpa a mí. Pues ahora hay que acatar. Hay que asumir la responsabilidad de su desobediencia, de su arrogancia, y pues decirle al Señor: Dame fuerzas para poder soportar esta situación que yo provoqué. Y vamos a orar por usted. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, dice la Biblia, será quebrantado y no habrá para él medicina. Aunque Dios da oportunidades, aunque Dios es bueno y es benigno y es fiel, Dios nunca deja a los suyos Pero es necesario obedecer la palabra de Dios y cumplir con su voluntad en la primera ocasión que Dios nos enseña y nos dice. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, número uno, se debe de pagar el precio. Número dos, afecta a terceras personas también. Cuando un cristiano no está dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, entonces debe entender el cristiano que su mala decisión de no acatar la voluntad divina no solamente le va a afectar a él va a pagar un precio, sino que el precio también va a afectarle a terceras personas. Dice el versículo 4 de Jonás 1:4-6, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. No solamente tuvo consecuencias a su persona, sino que afectó a terceras personas, al patrón de la nave, a los marineros, a sus familias. Los marineros pensaron que se iban a morir. Los marineros, Jonás iba muy tranquilo ahí echado en la barca, se fue a echar a dormir, pero los marineros estaban sufriendo la mala decisión y el huir de la presencia de Dios de Jonás. Cuando el cristiano huye o no está dispuesto o está fuera de la voluntad de Dios, entonces vamos a afectar a terceras personas. No solamente nosotros tendremos que pagar el precio, sino debemos de entender que habrá otros que van a ser afectados, dañados por nuestras malas decisiones de no estar donde debemos de estar, en la perfecta y santa voluntad de Dios. Un hermano llegó un día y me dijo: pastor, ya me voy, me vengo a despedir. Le digo: ¿a dónde va? Dice: pues ya me voy a La Paz. Le digo: ¿así? Sí, ya pedí mi cambio en mi trabajo, me lo dieron y nos vamos. Le hablé yo, más bien, no llegó él. Había dejado de ir a la iglesia por algunos días y le hablé y le dije un miércoles, le digo: hermano, lo extrañamos en la iglesia, no ha venido, no vino el domingo ni la clase de varones el viernes, y pues queremos saber cómo está y si podemos ayudarle en algo. Es que ya me voy, dice, pedí mi cambio y nos vamos. Me voy, dijo. Le digo: ¿se va usted solo? Me dice: sí, mi esposa y mis hijas se quedan aquí. Dice: me voy yo solo. Le digo: ¿y su familia? Pues aquí se va a quedar. Es un médico del seguro social y su esposa es enfermera. Y le digo: ¿y qué va a pasar con su familia? Pues ellos se quedan aquí, yo me voy. ¿Y su esposa no se va a ir? Pues no, ella pidió su cambio, pero se lo dieron para San Quintín. Le digo: ¿y qué va a pasar con su matrimonio y con su familia? Pues no sé qué vaya de pasar, dice, pero pues yo quiero irme a La Paz. Y ya me dio mi cambio y mañana me voy. Le digo: ¿ya pensó que esa mala, ya pensó que esa es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios que usted se vaya a La Paz. Pues nunca lo miré así, dice el hermano. Pero pues yo me voy, mi familia se queda aquí, dice, y me van a ir a ver cada cierto tiempo. Le digo: es que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la familia esté unida. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice la Biblia, en el vínculo de la paz. Dios no puede, yo creo que esto no es de Dios, que usted se vaya y su esposa se quede aquí con sus hijas. Ese hermano en una ocasión me platicó que él estaba preocupado por sus niñas, adolescentes, porque estaban creciendo y no querían vestir como niñas, sino querían andar con pantaloncitos. Y resulta que en la familia de él, pues había antecedentes de perversión sexual o de desviación sexual. Uno de sus tíos, me parece, vestía como hombre, y de sus tías vestía como hombre, y uno de sus parientes, hombre, quería ser mujer. Y él decía: pues yo no quiero que mis hijas tengan ese ejemplo y esa... Y digo: hermano, usted se va, ¿y quién va a liderar el hogar, la familia? Y su esposa no viene, si usted no viene a la iglesia. Cuando usted falla, ya no viene, y sus hijas tampoco. Si usted se va, menos van a venir a la iglesia. Pues yo lo voy a encargar a usted, ella no es mi esposa. Yo me encargo de mi esposa y de mis hijos y de la... nada más. Pero... yo no puedo andar detrás de su esposa, le digo, esa es su responsabilidad. Aunque nosotros nos ofrezcamos a recogerles para venir a la iglesia, pero esa es su responsabilidad. Yo no sé, dice, pero yo me voy a ir. Bueno, está bien. Oramos por él para que Dios le cuidara, le bendijera, y se fue. Los meses que estuvo él allá, nunca fue la hermana a la iglesia. Y las niñas fueron en un domingo porque mi esposa fue a recogerlas un domingo en la mañana, nada más. Eso fue el año pasado me parece. Yo le hablaba por celular al hermano, le mandaba mensajes y el hermano me decía que ya no aguantaba, que quería regresarse. Le decía, aguántese, usted quiso irse. Necesita estar por lo menos creo que 2 años allá para poder solicitar su cambio otra vez. No sé cómo le hizo, pero el hermano se regresó como a 4 o 5 meses después. Pero ya no regresaron a la iglesia hasta la fecha. Ahora la hermana pidió su cambio y se fue a La Paz con las niñas y él se quedó en Guerrero Negro. Y ahí está el hermano. La mala decisión de él afectó a su familia, afectó a su nivel espiritual a tal grado de que él tenía cerveza en su refrigerador en la casa cuando su esposa se fue. Regresó, tenía fiestas en su casa con sus amigos del seguro, con los doctores. Lo miraban con la cerveza en la mano. Sus hijas comenzaron a andar más mal vestidas. Tenían fiestas mundanas. Con sus amigas de la secundaria y de la primaria todavía, vestidas como cualquier niña que no conoce el Evangelio, y los papás solapando todo eso. La mala decisión de uno le afectó a terceras personas. Hermano, yo le digo, muchachos, tengan cuidado, estén seguros de estar en la voluntad de Dios. No haga nada, hermano, no haga nada si no es la voluntad de Dios. Esté seguro. No dé ningún paso adelante si no está completamente convencido de que es la voluntad de Dios. Habrá ocasiones que tendremos que dar pasos de fe. Señor, yo no sé qué viene más adelante, pero yo voy confiando en ti. Pero normalmente hemos de caminar sobre pasos firmes y seguros. Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Yo no quiero cometer algún error, no quiero errar en el camino. La Biblia dice que cada uno esté plenamente convencido de lo que hace, en su propia mente lo que hace. Estar seguros. Y sobre todo seguros de la voluntad de Dios para sus vidas, aunque no la entienda. Nosotros nos fuimos a Guerrero Negro y en el fondo yo no me quería ir. Hace 7 años y 8 meses. Yo sabía que era la voluntad de Dios, que yo tenía que salir de aquí para irnos para allá, pero en el fondo yo no quería irme. No sé, allá no podemos comer hamburguesas ni cosas de esas, ¿verdad? Y aunque no era la razón principal. Pero yo no quería irme. Yo sabía que era la voluntad de Dios. No me gustó esa parte de la voluntad de Dios para mí. Pero yo tenía que acatarla. Yo sabía que si no me iba, aquí no me iba a ir bien. Sabiendo que esa era la voluntad de Dios. Uno tiene que aprender a obedecer. Uno tiene que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque nos guste o no nos guste, hemos de obedecerla, porque si no, entonces tendremos que estar dispuestos a pagar un precio. Y tendremos que reconocer que vamos a afectar a terceras personas. La falta de sujeción al siervo del Señor afectó a más de 250 personas. En Números capítulo 16 conoce la historia de la rebelión de Coré, de Abidán y del otro hombre, no me acuerdo cómo se llama. Datán y Abirán, ¿verdad? Amigos de Coré. Se rebelaron, no quisieron acatar la voluntad de Dios por medio del siervo de Dios que fue Moisés. Y Dios los castigó, no solamente a estos hombres, sino a los 250 príncipes del pueblo de Jehová, de las tribus de Israel, y a sus familias, y a sus sirvientes, y a su ganado, y a todo lo que tenían. El estar fuera de la voluntad de Dios afectó a terceras personas. Hermano varón, si usted es el líder de la casa, tenga mucho cuidado y aprenda a acatar la voluntad de Dios. Porque si no está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y a obedecerla y estar dentro del plan de Dios, no solamente usted va a llevar las consecuencias, sino su esposa y sus hijos. Es que yo soy soltero. De todas maneras, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. La falta de sometimiento a la palabra de Dios también afectó a toda una familia. ¿Se acuerda de Acán? Ahí en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. ¡Vayan y luchen! Dijo Josué, pero no tomen nada del anatema. Y allá este hombrecito Acán se le ocurrió tomar ahí unos lingotes de oro, un manto babilónico y no sé qué otra cosa más. Y lo fue y lo escarbó, lo puso ahí, lo escondió, lo enterró y luego fue a su tienda de campaña y para que nadie supiera, Dios lo estaba viendo. Qué ingenuo, ¿verdad? Estaba como Jonás. Y ese pecado de este hombre afectó a todo el pueblo, porque el pueblo luchó y perdió la batalla. Oraron al Señor y dieron con ese hombre Acán, y este Acán, por culpa de él, por su responsabilidad de estar fuera de la voluntad de Dios, entonces su pecado afectó al pueblo, pero después, a la postre, afectó a su esposa y a su familia, y los apedrearon y los mataron. El estar fuera de la voluntad de Dios, hermanos, afecta a terceras personas. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Número 3, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, o cuando no queremos obedecer la voluntad de Dios, entonces debemos de aceptar nuestra propia responsabilidad y no culpar a otros. Dice el versículo 7 de Jonás 1, y dijeron cada uno a su compañero, los marineros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y dice el versículo 11, y le dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hizo Jonás? No le echó la culpa a los marineros. No le echó la culpa a Capitanía de Puerto. Pues ¿para qué nos dijeron que saliéramos? Jonás dijo, no, este gran mal ha venido por mi causa. Yo soy el único responsable. Dice, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, échenme al mar y todo se va a acabar. Supo que estaba fuera de la voluntad de Dios y aceptó su responsabilidad propia. Nada más. Nada más. Dios se deslinda, hermanos, Dios se deslinda de toda responsabilidad cuando nosotros, sus hijos, los creyentes, nos salimos de su voluntad. Dios no está, por así decirlo, obligado a estar con nosotros cuando nosotros estamos fuera de su voluntad. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios o la ira de Dios. Es decir, cuando Dios dice, bueno, estás airado, quieres tomar venganza por tu propia mano, quieres intervenir, está bien, hazlo, pero yo no me voy a meter en ese asunto. O tú, o yo. El principio es el mismo. Dios dice, te sales de mi voluntad, pues entonces, arréglatelas tú mismo. Es tu responsabilidad. Mientras tú estés dentro del círculo de mi voluntad, yo soy responsable de lo que te suceda. Pero si algo te sucede fuera de mi voluntad, yo te hago responsable a ti, dice Dios. Así que hermano, amado, hermana, jóvenes, si no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, entonces debemos de aceptar nuestra responsabilidad. No culpe a nadie más. No culpe a la iglesia. Una hermana fuimos a platicar, mi esposa y yo, porque había dejado de ir a la iglesia en un tiempo y fuimos a animarla. Y la hermana empezó a llorar que porque sus hijos estaban lejos del Señor, una hija de ellas pues estaba yendo a retiros espirituales de eso, de la renovación del espíritu allá en la iglesia católica, habiendo crecido una iglesia cristiana. El más chico de sus hijos, pues ahí medio la acompañaba a la iglesia. El más grande ya no quería saber nada de Dios ni de la iglesia. Y quiso la hermana culparnos a nosotros. Es que en la iglesia no hay tantos jóvenes, pues. Con 3 hijos que tiene usted adolescente, si no lo lleva, pues van a ser menos, ¿verdad? Es que no hay mucha gente, pues no hay mucha gente, le digo, porque en otras iglesias, pero esta no es otra iglesia, es una iglesia diferente. Pues sí, es que en otra iglesia hay muchos jóvenes y los atraen con tantas actividades, con la alabanza en la iglesia, y eso les gusta a mis hijos. Pues es que no vamos a la iglesia a que nos guste la alabanza a nosotros, es para Dios, no es para nosotros. Y si vamos a la iglesia buscando nuestro propio beneficio, entonces somos las personas más egoístas y ególatras del mundo, porque no vamos a la iglesia a buscar lo propio, sino a adorar al Señor. Es que la iglesia aquello y esto, y tratando de culpar a otros cuando ella era la única responsable de que sus hijos no estuviesen en los caminos de Dios por haberles dado tanta libertad. Esta hermana los dejaba, su marido inconverso, pero aún así la hermana, pues ella tenía a sus hijos en control, pero les dio libertad de que ellos decidieran hacer las cosas. Ellos decían, ¿quieres ir a la iglesia? Y decía, no, hoy no, pues no vayas. Entonces ellos fueron creciendo y ya no quisieron ir a la iglesia, porque se les dio la libertad. Libertad que en algún momento iban a tener, pero no en ese momento. Ellos tenían que acatar. La Biblia dice que hay que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre. Obedecer. Los hijos tienen que obedecer a cualquier costo. Pero cuando los padres les dan tanta libertad a los hijos, entonces hay que pagar el precio. Y esta hermana quiso culpar a otros, le dijo, no, es su propia responsabilidad. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, se debe aceptar, hermanos, la responsabilidad. Dios se deslinda de toda responsabilidad cuando el cristiano sale de su voluntad. Dios no está obligado a nada si el cristiano no permanece en la vía de su voluntad y sus planes. Amén. Amén. Bueno, voy a entrar a la parte final. Cuando el cristiano está fuera de la voluntad de Dios, entonces también el cristiano debe asumir las consecuencias. Versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. Pobre Jonás, ¿verdad? Imagina cómo él estaba allá adentro. 3 días y 3 noches. Ah, pero esos 3 días y 3 noches estuvo bastante tiempo para reflexionar. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me siento como si estuviera en el Seol, decía Jonás. ¿Usted ha reflexionado, hermano, 3 días, 3 noches? Métase abajo de la cama y envuélvase en una cobija. Quédese ahí 3 noches y 3 días como Jonás en oscuridad. Yo creo que no lo hemos hecho, muy probablemente. ¿Hemos reflexionado sobre nuestra vida? No 3 días ni 3 noches, toda una noche. En vez de dormir, ¿se ha puesto a pensar en lo que ha hecho en la vida? ¿En lo que está haciendo? ¿En lo que no ha hecho? ¿En lo que debiéramos de hacer y no hemos hecho? Yo creo que muy pocas veces hemos hecho algo semejante. Jonás no se podía ir. Estaba en el vientre del pez. Se volteaba para un lado, tenía que seguir meditando. Se volteaba para el otro, ahí tenía que estar. Dios le dio tiempo para reflexionar y de asumir las consecuencias. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios o nos salimos de esta, entonces hay que asumir las consecuencias. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, por ejemplo, al rechazar el consejo. No solamente al rechazar el consejo, sino al no obedecer la palabra de Dios. También cuando no obedecemos y nos salimos con la nuestra. Es que yo sé que tengo que hacer eso, decimos, pero no me parece. No lo entiendo. Un hermano me dijo, está bien lo que usted dice, pastor, pero no me cabe aquí. Yo entonces no lo voy a hacer hasta que me nazca hacerlo. Le digo, pues puede ser que un día se muera y ya no le van a hacer hacerlo. Hágalo ahorita aunque no le nazca. No nos nace levantarnos temprano muchas veces y lo tenemos que hacer. ¿Verdad? A muchos no les nace trabajar y tienen que trabajar. ¿No? Es que no me nace. Bueno, que no le nazca comer y no coma por una semana, ahí sí le van a hacer, ¿verdad? Tenemos que, nos nace, ¿verdad? Es que no es cuestión de que me nazca, porque ¿qué nos van a hacer si no somos planta ni semilla, ¿verdad? No, nada, nada. No tenemos por qué decir que no me nace. Mejor hay que decir, es que no quiero hacerlo. Ser más honestos, ¿verdad? Es que no lo quiero hacer. Ah, bueno, pues hay que decirle a Dios, es que no lo quiero hacer y a ver qué Dios nos dice. Y atendernos a las consecuencias. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, hay que asumir nuestras consecuencias al desechar la exhortación y la amonestación de parte de Dios para nuestras vidas. Y por último, cuando nos salimos de la voluntad divina, hermanos, por gusto personal, entonces hay que asumir las consecuencias. Decidimos mal y hay que asumir. Nadie más será responsable, sino solamente usted y yo. Jonás no pudo culpar a su esposa, ni a sus hijos, ni a Dios. Jonás no pudo culpar al patrón de la nave de esa embarcación, ni a los marineros. Jonás dijo, échenme al mar, porque por mi causa Jehová ha traído esta grande tempestad. Échenme al mar y todo se va a arreglar. Todo se arreglará. Atengámonos, hermanos, a las consecuencias, si no desea usted someterse a Dios. Dios tiene un plan para su vida. Muchachos, Dios tiene un plan para su vida. Dios quiere hacer algo con ustedes. No rechacen la voluntad de Dios. No rechacen la autoridad. Hermanos, si Dios le ha declarado a ustedes su voluntad, su plan, no se salga de él. Es que yo no sé la voluntad de Dios. Pues entre más conozca a Dios, más va a conocer su deseo. ¿No es cierto? Entre más uno conocía a la novia, más sabía uno cuáles eran sus deseos y lo que no quería. Y uno se salía con la nuestra, con la de uno, ¿verdad? De todas maneras. Pero por lo menos uno la conocía un poquito más. Es igual con Dios. Entre más uno lo conoce, más va uno a conocer sus deseos, su voluntad y su plan para nosotros. Conozca más a Dios, va a conocer más su voluntad. Abrace la voluntad de Dios y esté dispuesto a cumplirla, aunque no le gusta, aunque no le agrade, que a la postre es lo mejor. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Usted y yo fallamos y nos equivocamos mucho, erramos en todo. Pero si estamos dispuestos a estar dentro del plan de Dios, las cosas van a cambiar. No rechace la voluntad de Dios, Dios le va a bendecir. Jonás, después de que se selló con la suya, reconoció su error, su falla, le pidió perdón a Dios, y toda una ciudad, más de 100,000 gentes, se arrepintieron y Dios trajo salvación. Pero eso fue hasta cuando Jonás decidió estar dentro de la voluntad de Dios. A la postre, hermanos, la voluntad de Dios siempre es buena, pero vamos a ver los resultados después. Amén. Vamos ahora, Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo que fue predicada la Biblia. Te pido que nos ayudes a que tu Espíritu Santo nos haga recordarla siempre y que podamos recordar la historia de Jonás, cuando este hombre se salió de tu voluntad, quiso hacer su propio deseo, sus propios planes, se salió de los tuyos y vemos las consecuencias para su vida. Te pido para que tomemos el ejemplo de otros, de este hombre, de este profeta, aún un siervo de Dios como Jonás, siendo este profeta, se equivocó. Ayúdanos a tomar en consideración su vida para nosotros no caer en el mismo error. Queremos obedecer tu palabra, queremos cumplir con tus demandas, queremos cumplir con tus admoniciones y queremos agradarte en todo. Ayúdanos a estar dentro de tu voluntad, que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Honra tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.